La doctora Adriana Marrero, la tengo en línea. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Disfrutando del sol? De la primavera. De la primavera, sí. Finalmente. Está tan loca que parece ser como que vamos a tener verano en primavera. Ya no nos queda más nada. Invierno en primavera, verano en primavera. La pobre primavera no tiene vida propia ya, ¿no? Bueno, yo qué sé, la verdad es que creo que vamos a tener que irnos acostumbrando a este tipo de sí, cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. A todos nos vamos acostumbrando ya. ¿Eh? No, tampoco es la cosa, ¿no? Sí, yo qué sé. Hay que conservar la capacidad sí, de sorpresa. Yo miraba, sin quererla meter, pero digo, nos tenemos que ir acostumbrando. Hace un rato yo hablaba con el presidente del Zunca para el departamento de La Valleja, y entonces ellos con un paro, el tema de los consejos de salario, un montón de cosas, pero también se plantearon ahí al pasar lo que pasó en el recinto parlamentario, la no votación para las investigadoras, un montón de cosas que se van dando, ¿verdad? Y departamentalmente nos pasa lo mismo. Entonces, digo, ya no tiene color. Entonces, digo que tendremos que resignarnos a todo este tipo de cosas, a que solo sean campañas políticas en las que, si me conviene, pongo los temas arriba de la mesa, si no me conviene, los tapo con las alfombras. Digo, va todo por ahí, acostumbrarme. Bueno, la educación es esta, loco, y si te gusta, dale, y si no, chau. Entonces, lo que otros no hicieron o no dijeron cuando tenían que decirlo, porque hace tiempo que estaban, pero resulta que cuando lo propusieron, entonces se van, ahora salen, ahora tenemos el EDUDI 21. Digo, nos acostumbramos a esto, a escuchar. Cuando se presentaba el EDUDI 21 vimos muchos políticos de la oposición al lado. Entonces, nos sorprende un montón de cosas. Entonces no tenían plan, ¿qué fueron a escuchar? Digo, es raro, ¿no? Doctora, la metí en un mare manum de no, cosas. No, me quedo con lo último, que es sobre lo que sé. Sí. Quiero decir, sí. De repente, bueno, hablamos de educación y ahí ya ya entramos sí. De verdad en algo que, bueno, sobre lo que podemos hablar, ¿no? Nos tenemos que resignar, digo. Creo que ahí dijiste algo que bueno, que de repente tenemos que precisar un poco más, ¿no? Es decir, no es que había líderes de la oposición, es que es un grupo que está conformado por gente de todos los partidos políticos. Uh-huh. Es decir, la gente que estaba allí de la oposición estaba porque le tocaba estar. A mí me llamó realmente mucho más la presencia de Carlos Mahía que de Novik. Sí. Justamente porque verdaderamente eso es un grupo que se constituye en contra digamos, de las políticas de gobierno, y no es que las políticas de gobierno sean claras o buenas, porque uh-huh. realmente hay también un vacío allí, ¿verdad? Sí. Pero evidentemente eran esfuerzos que podían haberse concentrado en tratar de convencer a la población y al gobierno de que siguiera cierto tipo de camino, y en lugar de eso, se apostó a reunirse digámoslo claramente, no con el Partido Colorado, el Partido Nacional y Novik, sino con muchas veces las alas más liberales, ¿verdad? Allí estaba Ernesto Talvi, sí. Que es asesor del Partido Colorado, pero además es largo, hace desde los años 90 que viene defendiendo el sistema de vouchers educativos, que es el sistema chileno, en relación con el cual Chile está dando marcha atrás, ¿verdad? Porque claro. fue con resultados muy desastrosos. Entonces, allí lo que vemos verdaderamente es, de algún modo, personas que formaron parte del gobierno, que se han ido del gobierno y que están haciendo otro tipo de apuesta, por otro lado, con otra gente. ¿Usted lo ve como positivo que esa gente que apostaba un voucher, pero ahora que usted dice voucher, el presidente actual del gobierno en su campaña hablaba de los vouchers? Bueno, habló de los vouchers. Habló de tanta cosa que... Pues, y no solamente en su campaña, habló de los vouchers específicamente en la cadena de radio y televisión del día de su asunción, el primero de marzo, en la cadena que dio a las 8 de la noche. A las, no sé si a las 8, a las 6, no me acuerdo, pero yo lo escuché, sí, lo vi, y realmente me llamó mucho la atención. Sí. Pero de nuevo, no sabemos muy bien si esas son ideas que venían de la mano de Fernando Filgueira desde antes, y ahora Fernando Filgueira se está reencontrando con su, digamos, con su parentela ideológica, por decirlo así, o si... bueno, no sé si le habrá colado por allí a Tabaré Vázquez. Realmente no tengo mucha idea de cómo llegó la idea de los vouchers. Sí. Y bueno, posiblemente fuera una idea que... A ver, lo que me pregunto ahora es si verdaderamente no es eso lo que está atrás y de lo que no se habla. Es decir, que no se haya intentado implantar ese sistema. Sí. Y esa haya sido una de las razones por las cuales... bueno, esta gente se retiró del gobierno, ¿no? Sí. Realmente no tengo idea. Sí. Lo que sí veo es, digamos, desde el punto, digamos, si yo simplemente tomara como bueno lo que ellos dicen de sí, que bueno, que es gente de izquierda, yo lo que me preguntaría es si estas personas que son de izquierda no han logrado convencer a su propia gente, también de izquierda, que sus propuestas son buenas, ¿cómo van a lograr convencer a gente de derecha, ¿no? Sí. Es decir, ese es el modo como yo lo veo. Claro. Es decir, ¿cómo van a pretender convencer a gente de derecha sin resignar sus objetivos? Diría yo, es decir, sin de alguna manera ceder en cosas fundamentales, ¿no? Sí. ¿Se interiorizó de cuál es puntualmente la propuesta, Adriana? ¿La usted, propuesta de? De esta gente. De... Bueno, yo... ¿Qué tienen? Hay varios artículos que aparecieron, perdón, ni bien presentaron. ¿Sí? Entonces hablaba, dice, se trata de una señal muy fuerte que se da desde la sociedad en el sentido de que deben ser priorizados los problemas en la educación, porque el diagnóstico es gravísimo y conocido. No solo... muchos jóvenes abandonan tempranamente los estudios formales, sino que las pruebas PISA han dejado claro que la mitad de los adolescentes que cursan la secundaria no alcanzan la habilidad mínimas para desempeñarse adecuadamente en la vida laboral. En su presentación en la sociedad, las críticas de EDUI 21 al actual sistema de educación abarcaron dimensiones tan importantes como las formas de asignación de los docentes, los modelos de gobierno de la educación y la evaluación y el monitoreo global del sistema de enseñanza. Nos faltó finalmente la alusión crítica hacia la ministra de Educación de parte del maestro Juan Pedro Mir, integrante de EDUI 21, cuando señaló que un político que no respete a sus maestros no merece ocupar ningún cargo representativo. Allí está el talón de Aquiles de EDUI 21. Si bien su conformación es amplia y variada, tiene como protagonistas a principales referentes del Frente Amplio, algunos de los cuales ocuparon lugares en el gobierno hasta hace muy poco. Además, cuenta con varios compañeros de rutas sindicales y universitarios de izquierda. Es verdad lo que usted propone, que es raro que haya gente de los partidos tradicionales, por así decirlo. Yo no le llamaría derecha porque en eso me plego al tema de Rubén Blay cuando hace hipocresía y dice que ya no hay izquierdas ni derechas. Yo creo bueno, que hasta... yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. Realmente no estoy de acuerdo con eso. A ver. ¿Usted cree que hay derechas e izquierdas? Ah, yo creo que sí. Yo no digo que toda la izquierda esté en el Frente Amplio, ni que toda la derecha esté en los partidos tradicionales, pero que claramente hay izquierda y derecha, ¿no? Es decir, es muy. A ver, aquella cita que retomó Caetano, que es de Bobbio, ¿no? Del politólogo italiano. Cuando se dice, si alguien dice que no sabe dónde está la izquierda y dónde está la derecha, no cabe duda, es de derecha. Porque si nosotros verdaderamente tomamos lo que es el pensamiento de izquierda, el pensamiento de izquierda tradicionalmente está basado en la igualdad, ¿verdad? Está basado en la igualdad, en la igualación de los resultados. Uh-huh. Y bueno, es aquella balanza, ¿no? Aquella balanza muy, muy clásica. Por un lado la libertad y por otro lado la igualdad. Sí. El liberalismo, conservador, bueno, busca la libertad sin importar si esa libertad perjudica a los más pobres, ¿no? Uh-huh. A los peor situados en la escala social. Sí. Por ejemplo, el sistema de vouchers hace eso, le da a la gente la libertad para elegir un colegio para sus hijos. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno, simplemente le dice, usted elija el colegio que quiera, público, privado, no me importa, yo se lo pago. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿quiénes son las personas que están en mejor capacidad para evaluar la calidad educativa del colegio, la capacidad de sus docentes, y quiénes son las personas que están en mejor capacidad para lograr que sus hijos lleguen a ese centro? Evidentemente, las personas más educadas. Uh-huh. ¿Verdad? Es decir, las personas más educadas, las personas con mejor nivel socioeconómico. El pobre que vive en un asentamiento, que no tiene manera de informarse, que no sabe cómo informarse, que no sabe leer estadísticas, que no sabe cómo hacer para organizarse para que su hijo llegue a tiempo uh-huh. a un centro que hace tiempo que está lejos de su casa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, simplemente es ese tipo de cuestión. Nosotros lo que tenemos que asegurar desde una perspectiva de izquierda es que la última escuela del último barrio más pobre de Uruguay sea excelente. Y en eso estamos fallando, ¿verdad? Es decir, en eso estamos fallando significa que no estamos logrando que en esos centros se dé una educación de la mejor calidad. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que por ahí viene un poco la cosa, ¿no? Sí. Ya sabemos lo que estos, digamos, ya sabemos lo que estas propuestas implican porque lo hemos visto en otros países. Uh-huh. El caso de Chile, como decía yo, con los vouchers educativos, sí. Y lo que hemos visto es que lo que traen es más desigualdad educativa. Y no se trata de que nosotros queramos empujar todo para abajo, no, al contrario. El problema es que tampoco se ve en este gobierno un impulso efectivo a la calidad de la enseñanza en los barrios pobres, ¿no? Uh-huh. En una de las charlas que mantuvimos con usted hablaba también de aquellos docentes que se negaban a ir a esos lugares, ¿verdad? O sea, como cuando se hacía la distribución, ¿no?, de los docentes, como algunos no querían ir a esos lugares, ¿no? Pero claro, no quieren, pero por una razón y muy... son los más capacitados o los que tienen más grado. Sí, no sabemos, la verdad es que eso no lo sabemos. A veces decimos, sí, que son los pero como que en esos lugares no llegan los grados fuertes, ¿me explico? No, pero a ver, los grados, lo que pasa es que en una carrera docente como la que tenemos ahora, donde se asciende principalmente por antigüedad, no podemos decir que la gente que es más antigua en el sistema sea la mejor, porque muchas veces es simplemente personas que no han encontrado fuera del sistema educativo otro mejor lugar para ir. Claro. Quiero decir, no estamos seguros de que, si no tenemos modos verdaderamente de evaluar Perfecto. Si esos profesores de mayor grado son los profesores más capacitados. O sea que ahí ya tenemos un problema adentro de otro problema. O sea, muchos los problemas que hay. Sí, claro, sí, no evaluamos como para saber si los que tienen más grados verdaderamente son los más preparados. Exacto. Entonces yo ahora quiero volver a EDUI 21 sí. Por una razón muy sencilla. Recién tú leías, digamos las propuestas que había, ¿no? Entonces, más o menos creo recordar que había algunas propuestas que tenían que ver con una, digamos, el gobierno de la educación, una especie, y bueno, allí lo que se pretende es hacer una especie de ingeniería institucional, de modo que, no sé por qué razón, yo creo que simplemente porque es la especialidad de Filgueira, la idea de que haya un consejo de primaria y un consejo de secundaria, para él incide en que los estudiantes no puedan pasar de la primaria a la secundaria o tengan problemas en el pasaje. Es verdad que es un cambio un poco traumático porque hay muchas cosas que cambian, pero eso no tiene que ver con el gobierno de la educación. Eso no tiene que ver con que haya un consejo o dos, eso tiene que ver con el currículo, ¿verdad? Es decir, yo, bueno, esta es una cosa. La otra cosa tiene que ver esto con la asignación de horas y, bueno, el tema de la asignación docente, que, de nuevo, está bien, es algo que está simpático decir que se toca, pero como recién te decía, verdaderamente no sabríamos muy bien cómo tocarlo porque no tenemos indicadores claros o no tenemos pistas claras sobre cuáles son los mejores docentes. Sí. Me parece que inclusive en algunas circunstancias puede ser mejor que una chica, vamos a hablar de maestras, ¿verdad?, que son una chica que recién sale del instituto, de los institutos normales, que bueno, que tiene de alguna manera el entusiasmo y que de alguna manera no tiene ya una visión sedimentada de lo que son los niños, se encuentre con unas realidades que de pronto, bueno, le puede meter más entusiasmo, pero sobre todo más imaginación a cómo abordarlas. Claro. No sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Entonces, esa era la otra, el otro tema, y me faltaba un tema más, que era el que tú mencionabas, que Edui 21 quería cambiar, que no me acuerdo cuál. Pero todos tienen en común algo. Se olvidan del problema de los aprendizajes y de la enseñanza. Si te fijas, son todas cuestiones que tienen que ver con cosas administrativas, sí, de gobierno, de organigrama, pero lo que pasa dentro de la clase es algo que no, de lo que no se habla. Claro. ¿Y por qué no se habla? Qué bárbaro, ¿no? Claro, es que bárbaro, pero sí, parece mentira, pero si uno no lo señala, sí, es como que no importaba. O sea, venimos a vender el envase, pero lo que hay adentro, claro, no importa. O por ejemplo, el otro tema, ¿verdad?, que es un tema que es también importante. De lo único que se habla es de abandono, de repetición, sí, de pasaje de curso. Sí. Ahora, de nuevo, yo no sé qué aprenden y qué no aprenden. Claro. Entonces, aquí hay una cuestión de que la enseñanza y el aprendizaje no es objeto de todas estas reflexiones. Ahora yo estaba hablando de las propuestas, otra vez, vouchers educativos, no vouchers educativos, esto, lo otro, y la clase... Claro, ¿qué le damos adentro? ¿Cuál es el contenido? No, de eso no se habla, y mi hipótesis, sí, es que no se habla porque esta gente no tiene idea. Claro. Porque claro, a ver, desde, yo soy socióloga, ¿verdad? Es muy fuerte esto. Bueno, pero no, pero, no, está pero, bien, ver, está a ver, bien. A ver, me vas a entender. O sea, yo ver, tengo, que, está bien, digo, hay gente que distrae para allá porque no, vení, vamos a hablar de esto. Esto como aquel, cuando usted trae un político, a veces a un programa de radio, y usted lo empieza a encasillar y lo empieza a marcar, ¿para dónde raja? ¿Para dónde mejor se siente? ¿Me explico? Los ¿se, temas acuerda que... usted, ¿se acuerda del chiste del borracho? aquel que llegaba tarde en la noche a su casa, sí, y se pone a buscar las llaves abajo del farol. Ah, ¿y? Y entonces pasa uno y le dice, ¿qué le pasa, amigo? ¿Qué está buscando? Las llaves. Y que las perdió acá. No, las perdí allá, pero acá hay luz. Acá hay luz, tal cual, tal cual. Entonces es igual, ahí no está la solución, pero de eso sabemos. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero a ver, yo soy socióloga. Entonces, yo puedo saber, como socióloga, qué es lo que se investiga en sociología, desde la sociología sobre la educación. Y es todo siempre sobre poblaciones. Porque el sociólogo, la socióloga, no podemos hacer otra cosa. Uh-huh. Ahora, en mi caso particular, claro, yo antes de ser socióloga fui profesora. Sí. Y educadora, y di años clases en secundaria. Uh-huh. No, y dar clases en secundaria en Uruguay, en primaria o en UTU, es una cosa muy particular porque el sistema de ANEP es un sistema que solamente existe en Uruguay. No existe en el mundo un sistema donde la educación no dependa del Ministerio de Educación. ¿No? Vamos de nuevo, por si alguno no cayó. Ahí está. La reflexión es... Claro, la reflexión es, el sistema NEP, dar clases en el sistema NEP, manejarse el sistema NEP, es muy raro. Es decir, hay que formar parte de esa cultura para saber qué es lo que pasa en esas aulas. Claro. Hay que haber estado adentro. Yo diría, ni el mejor pedagogo o un pedagogo cualquiera que venga a Uruguay y no haya estado adentro de un aula de secundaria y no forme parte de, no tenga idea de lo que es la cultura del docente, va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque es muy particular. Yo no podría ahora mismo, nos llevaría una semana de conversaciones, empezar a describir cómo piensa el profesor de secundaria su relación con los estudiantes y cómo piensa su relación con el instituto. Los profesores de secundaria, en primer lugar, no son profesores que les encante la enseñanza. Son profesores que les encanta la materia. Un profesor de historia es, ante todo, alguien a quien le gusta la historia, no a quien le gusten los adolescentes. Sí. O le gusta la docencia. Bueno, oh, sí. No necesariamente. Okay. No necesariamente, ese es parte del problema. Si nosotros le preguntamos a estudiantes del IPA, sí, de distintas materias, ¿por qué estás acá? ¿Por qué estás estudiando esto? Es mucho más probable que le digan, porque me gusta la historia, me gusta la literatura, me gusta la matemática, o me gusta el dibujo, sí, que porque me gusta enseñar. Porque a alguien que le guste enseñar, es más probable, curiosamente, que estudie magisterio. Qué bárbaro. Es decir, alguien que le guste enseñar, sí, eso, es más probable que estudie educación, pero no una asignatura. Claro. Para ir a lo central, todas estas propuestas son propuestas no educativas, porque lo que es específicamente educativo no se sabe cómo abordarlo. Qué barro. Y eso puedo decirlo, digo, sí, sí, pero basta de nuevo, ¿no? Basta, sí, leer las propuestas. Sí. En ningún lado hay propuestas de cambiar los métodos de enseñanza. Claro. A ver, los salones de clase, los edificios que se hacen, y son tantos nuevos edificios, verdaderamente son edificios que no necesariamente cumplen con los requisitos de un instituto de enseñanza media, como debería ser, con espacios que no tienen que ver con la asignatura, con lo meramente visual. Nosotros todavía seguimos dando clases como en el siglo XIX, con el profesor parado adelante disertando. Y si el profesor diserta muy bien, qué buen profesor es. Es verdad. Y no es así. Es decir, un salón de clases donde no haya trabajo del estudiante, no hay aprendizaje. El estudiante tiene que trabajar. Sí. No el profesor. El trabajo del profesor es hacer que el estudiante trabaje. Ahora, si al profesor le gusta ir a dar clases bellas y poner los ojos en blanco y disertar y dar un hermoso espectáculo, los estudiantes quedarán muy embelesados, pero al tiempo que aprendieron, no aprendieron nada, porque lo que escucharon se les pasó. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Porque no hay trabajo de parte del estudiante que le obligue a movilizar sus recursos intelectuales, afectivos, claro, de todo tipo, como para incorporar ese conocimiento, como para averiguar por sí mismo ese conocimiento, con ayuda del docente. Entonces, eso es algo que tiene que ver con lo que pasa adentro del aula y que, claro, no lo arreglamos con ingeniería institucional. Claro, sí. Yo creo que ahí está el principal problema, ¿no? Además de esto que... En este EDUI 21, usted ve que esto no se toca. No, para nada, porque además hay que ver las personalidades que han estado allí. Y verdaderamente ahí no hay... A ver, Fernando Filgueira no ha podido ser presidente del CODICEN porque no tenía los 5 años de... Se requieren 5 años de enseñanza en instituciones públicas. Uh-huh. De cualquier tipo, podía ser universitaria. Él no lo tiene. Mir tiene, es maestro. Pero sin embargo, es evidente por sus discursos que él ha pegado, se ha pegado a las propuestas de Filgueira, y como que ha abandonado su reflexión sobre qué es lo que tiene que pasar en las aulas, ¿no? Yeah. Y además, bueno, sigue con esa fijación contra la ministra, que la verdad que yo creo que ya está, ¿no? Sí. Porque eso de aprovechar cada instancia que se le ofrece para atacar a una ministra que verdaderamente tampoco en la educación es que tenga tanta injerencia, ¿no? Y bueno, básicamente podría decirte eso, es decir que yo creo que sí que... Bueno, a ver, Operti lo mismo, ¿verdad? Ya estuvo muchos años en la educación Renato Operti, ya sabemos lo que puede dar de sí. Claro. Él es ha estado muchos años haciendo diagnósticos, pero son diagnósticos de este tipo, ¿no? Cuántos están, cuántos no están, cuándo abandonan, cuántos no abandonan, esto, lo otro, pero claro. Yo no sé si alguna vez estuvo a cargo de un grupo de primaria, de secundaria, no. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, si seguimos así, sí, nos encontramos siempre con lo mismo. Claro. Voy a incorporar a Ramiro, porque sé que usted a las 11 hoy tiene que abandonarnos. Sí, hoy, la verdad es que hoy es no, un día complicado. Tranquila, le agradecemos enormemente. No, por favor. Ya ingresa Ramiro a saludarla, bueno, doctora. Yo lo que quiero decir primero que nada es que Adriana Marrero nos regale este tipo de reflexiones en La Valleja, en Minas, es un lujo que tiene este programa imperdible. Este tipo de reflexiones no las he visto en ningún otro medio, ni de los más encumbrados de la capital, que tienen repercusión nacional. Y creo que este tipo de temas, como se está planteando por parte de Adriana, es algo muy necesario en la opinión pública, que se empiecen a generar este tipo de debates reales, ¿no? Claro. Sobre cuáles son las alternativas educativas y sobre todo sobre lo que se discute sobre educación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un saludo para Adriana. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Cómo estás, Ramiro? Qué gusto. Bueno, muchas gracias. Es verdad, ¿eh? Mirá que yo he estado escuchando acá radio y termino hablando con el aparato, ¿no? ¡No me le pegue más a Figares! ¿Eh? ¡No me le pegue más a Figares! ¿Por qué no? No, estoy en broma. Y yo qué sé, si mañana me toca a mí... Dele palo a papo. No, a ver, yo creo que un periodista, sí, que viva del periodismo, bueno, es eso, una de dos, es decir, o como escucha a la persona que está hablando, o estudia, ¿no? Es decir, el problema que tiene Figares, en mi punto de vista, es que no estudia, no tiene idea de nada y opina sobre cosas de un modo muy terminante sobre las que verdaderamente no sabe. Uh-huh. Entonces, y no tiene esa actitud, como tú decías, de decir, bueno, arrincono a alguien. No, él se queda embelesado con la persona y no desafía. Entonces, bueno, yo qué sé, yo creo que los oyentes tenemos que ser críticos, porque tenemos sobre todo que elevar el nivel del periodismo. Yo creo al revés, que ustedes son también un lujo, ¿no? Yo encantadísima de colaborar con ustedes y bueno, la verdad es que encantadísima de haberme cruzado con Ramiro y bueno, y tener también estas oportunidades, porque parece mentira, pero estas también son oportunidades para que nosotros como entrevistados tengamos oportunidad de pensar cómo transmitir esto, ¿no? Claro. Y cómo generar un poco de sentido común alrededor de estas cosas. Sí. Yo había publicado hace algún tiempo en UIPRES una columna, uh-huh, que fue la primera de todas que dieron lugar a una serie sobre educación que todavía no terminé, que se llamaba Diagnósticos que no son tales, educación en Uruguay, algo así, Diagnósticos que no son tales. Que no son tales. Y allí aparecían tres modelos de discurso, y uno era el de esta gente, ¿no? decir, bueno, lo que vamos a hacer es generar una fundación, etcétera, etcétera, y bueno, sí. Y era un poco humorístico, porque empezaba con el tema de que, en lugar de, bueno, usted tiene un problema con la educación, era usted tiene fiebre, y esta gente eran como médicos y como gente que le daba la visión de distintos lugares. Entonces, yo ahora mismo estoy retomando eso y me doy cuenta de que verdaderamente hay que estar explicándole a la gente cómo escuchar. Porque de pronto ocurre que se escucha a las personas que como tienen un lindo discurso, hablan bien, usan palabras complejas y bueno, y parecen muy solventes, como que están dando una solución verdadera. Claro. Y la solución no es verdadera, porque yo puedo cambiar primaria, secundaria, puedo hacer desaparecer el Codicen, pero a ver, estamos ahora mismo con diagnósticos que son los del año 64. Ya en el año 64 se daban estos problemas. Y verdaderamente, también quiero decirlo, lo que la ministra dijo en la interpelación de que los indicadores van mejorando, es verdad también. Entonces, estamos metidos en una conversación que tiene mucho ruido, pero que verdaderamente no apunta a lo principal, que es por qué los chiquilines no aprenden. Claro. Sí, sí. Ayer vi en el Facebook algo que decía, no, lo que pasa es que estamos contaminados con glifosato. No, escúchame, no podemos estar diciendo eso, ¿no? Es decir, a ver, hay algo específicamente educativo que hace que los niños aprendan, y de eso no se está hablando. Claro. A ver. Clarísimo. ¿No? Sí, sí. Así que no, la agradecida soy yo, Ramiro. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí, claro, por supuesto. Está. Porque me parece importante y es un tema que tampoco he visto planteado en ningún lugar. Si uno ve este tipo de grupos como EDUI 21 o anteriormente veía al antecesor que era la NAP, ¿no? La Nueva Agenda Progresista, que en realidad esto es un derivado de la Nueva Agenda Progresista, al parecer. Hay algo que me llama poderosamente la atención de forma muy triste. Y usted como mujer, y como experta en educación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, al igual que lo es Denise Bayant o María Esther Mancebo o tantas otras mujeres que son expertas en temas educativos, no tienen la trascendencia mediática que tienen estos señores como Filgueira y Mir, que bueno, yo Mir no sé, sinceramente se lo planteo acá, no sé para qué está ahí. No sé cuál es el rol de él, no sé cuáles son sus ideas. Las de Filgueira más o menos me quedan claras, aunque no las comparto en su mayoría. Mir no sé qué papel juega. Pero me parece que acá lo que hace falta es un poco también la temática de género, ¿no? Bueno, cuando después del lanzamiento de este grupo se le hizo entrevistas a Mir, que bueno, que de alguna manera es como, no sé, es la persona mediática por excelencia. Él dijo, ¿no?, que de alguna manera el EDUI 21 venía a ser como una nueva versión de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular que fundó José Pedro Varela. Sí. Evio Fernández y José Pedro Varela. ¿Eh? La reencarnación. Algo así. Lo dijeron. Entonces yo en una red de la que formo parte, ironicé, ¿no? Es curioso que en el siglo XXI, como en el siglo XIX, sean de nuevo todos hombres, los que representan a un colectivo 98% femenino, como es el de la magisterio, ¿no? Totalmente. En el siglo XIX se comprendía, en el siglo XXI se comprende menos, pero eso tiene que ver con una evidente misoginia que hay en Uruguay, ¿no? Es decir, bueno, algo así como que si no se trata de hombre, es como que la no sé, como que la opinión no fuera calificada. O a ver, la sentaron a Denise Bayant en el estrado entre 8 hombres, no sé cuántos hombres eran, y bueno, la sentaron a ella allí, pero verdaderamente testimonial. Un testimonial, dice el Ram. Claro, de modo testimonial. Y verdaderamente, no sé siquiera si hizo uso de la palabra, en tal caso lo que dijo no fue recogido en ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, sí, pienso que sí, que hay un problema muy, muy serio de representación, porque además las maestras en particular, y toda la enseñanza, no en general, pero en particular las maestras, que son 98% mujeres, son maestras y madres. Hay una problemática particular alrededor de las mujeres jóvenes que se dedican al magisterio. Uh-huh. Yo qué sé, es decir, es imposible no tomarlo en cuenta. Claro. ¿No? Pero además es esto, ¿por qué vamos a privarnos de voces de gente que, bueno, que está igualmente más calificada, sí, que mucha de la gente que está ahí? Si vamos al caso, Fernando, a quien conozco y respeto muchísimo, realmente nunca se ha dedicado a la educación. No porque no haya dado clases, tampoco ha hecho estudios sobre educación. No, no. El ex experto en reforma de caja de jubilaciones, de asignaciones universales, de cosas, sí, por el estilo. Sí, la vez pasada me insultaron en el Facebook porque... Me insultaron, ¿eh? Porque puse el link de su currículum vitae. Dije, bueno, a ver, miren acá, que es un currículum vitae que él hace, uh-huh, y que él publica para la ANI. Dije, bueno, a ver, miren acá está su currículum vitae y díganme cuál es su especialidad. Porque en las 500 palabras donde él tiene que definir qué es lo que él hace, sí, la palabra educación no aparece. Claro. Entonces, a confesión de parte, a ver, sí, él, digo, no digo que no sea un excelente técnico, lo será, pero uh-huh, en otra área. Y en el caso de Mir, bueno, a mí me parece que, no sé, ya no tengo ni opinión. Él fue estudiante mío en Ciencias de la Educación hace tiempo, una carrera que terminó después de abandonado el cargo. Y bueno, yo no le veo realmente mucha capacidad de reflexión pedagógica. ¿Por qué? Porque sus razonamientos se han pegado a los de Filgueira, ¿no? Mucho de reingeniería, de que cada uno quiere tener su consejo, etcétera, pero nada más, ¿no? Su consejo, digamos, su consejo directivo, ¿no? Que cada uno quiere, primaria quiere tener el consejo de primaria, secundaria quiere tener el consejo de secundaria. Adriana, no le quiero robar más tiempo. No. Yo, si fuera por mí, sigo expreso, pongo el piloto automático y sigo. La pregunta, vuelvo otra vez a lo mismo. Primero una cuestión, Ramiro, ¿te quedó contestada la pregunta? Porque yo hablo y a veces me olvidé. Sí, creo que quedó bastante contestada en realidad, ¿no? Sí, bueno, sí. Lo planteó muy bien. A ver, para cerrar la idea, las mujeres en Uruguay somos mucho más educadas que los hombres. Que haya este sesgo, solo lo puedo explicar de esa manera. Nada más, no te puedo decir, ¿viste? Sí, sí. Listo. Pero una cosa, sí, en línea con lo que acaba de decir, sí, usted. En un mundo donde la educación se vuelve cada vez más una educación inclusiva, una educación cada vez más paritaria en tema de género, en donde, bueno, las formas de enseñar tienen que ir por ese lado, ¿no? Por el lado de la igualdad de género, por el lado de la equidad, sí, en el salón, ¿no? Yo creo que hablar de una reforma educativa o conformar un grupo que hable de este tipo de temas y que empiece de una forma totalmente contraria al tema de la equidad de género y al involucrar a las docentes, a las mujeres, bueno, pero expertas, a ver, en educación, como usted lo es, yo claro, creo que ya arranca mal desde y partida, totalmente, ¿no? Antidemocrático. Quiero decir, ya no más cuando aparece ese tipo de mesianismo de que nosotros somos la nueva sociedad de amigos de la educación popular. ¿Qué querés que te diga? ¿No? Es decir, ahí los docentes no están, las ATD no pintan, no hay, ¿no? Acá nosotros somos los siete magníficos, no sé. Es una aristocracia, ¿no?, educativa, al parecer, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Es tipo una aristocracia. Algo así, ¿no? Nosotros vamos a mostrar el camino, nosotros les vamos a decir por dónde ir. A ver, la mención realmente a la Sociedad de Amigos de la Educación Popular a mí me resultó un poco... Yo digo, ¿no? Estoy pensando en voz alta, ¿no? Se habrán politizado estos muchachos, más que buscando un camino por la verdadera educación, sino es politizarse, mediatizarse, marketingizarse. Ah, bueno, yo estoy convencida. Todo con Arce, que nada tiene que ver con el operador que se llama Ricardo Arce. Pero digo, pero parece todo Arce, ¿vio? Sí, bueno, yo creo que hay algo... Hay algo de eso, ¿no? Sí, hay algo de eso. Y a su vez una pulseada para el propio gobierno. Y acá sí, me fui y mirá lo que voy armando y mirá quiénes vienen. No, ahora, y curiosamente... Pero está bueno que aparezca gente capacitada como usted, que nos haga pensar, porque yo no soy erudito en educación. Y por lo tanto, lo que usted está haciendo en mí es provocar, como un comunicador... Un proceso educativo. Que las neuronas trabajen. Claro. Bueno, pero es que creo que esa es la idea entre todos, y bueno, ¿no? Pero por eso es lo que estamos planteando. Esto para que nadie se... Como decía Enrique Giannuzzi con Alberto Kessman, no se coman la pastilla, ¿verdad? Claro. Esta claro. es la realidad, porque el que agarra el diario dice, mirá estos genios, es Duy 21, pero mirá hasta claro, Novi, pero mirá hasta la calle, claro. pero mirá hasta este. Pero, Novi. Ah, este es a el ver. Camino, estos son los salvadores de la patria, claro. ¿no? Para venir, vamos a analizar qué es esto. Claro, vamos a escuchar, vamos a aprender a escuchar qué es lo que nos están diciendo, claro. ¿no? Por eso yo les recomendaba este artículo, porque yo creo que está ahora... Yo lo escribí mucho antes de que apareciera. Lo vamos a rastrillar en el... Sí. En el o sí. lo pasa por correo o lo publicamos... Yo lo tengo. Ramiro lo tiene. Lo vamos a publicar en el blog. Ramiro lo tiene, porque yo lo escribí antes, pero ahora se nota mucho más claro. Qué bueno. Porque, claro, la fundación apareció. ¿Y de dónde salen los fondos para esa fundación, verdad? Eso es fundamental. ¿De dónde viene el dinero? A mí me llamó la atención, bueno, también el apoyo explícito de Valenti ahí, ¿no? Sí. Junto con... Richard Reed. Bueno, Richard Reed es distinto porque, bueno, no sé. Pero sí, ahí hay una barra, ¿no? Pero sí. Valenti, evidentemente, incluso ha tenido gente... tiene a su propia esposa en EDUI 21. Sí. Selva. Andreoli está allí, que realmente yo no sabía que ella era experta en educación, no tenía mucha idea. Es genetista, si no mal recuerdo, o algo por el estilo. ¿Cómo? Que es genetista, ella se especializa en temas de genética o biología, ¿no? Sí, ella estudió en Cuba. Y no, sí, parece que ella tiene el título. No, ella se recibió, sí, ella no, sí. No, ella tiene título de verdad, pero quiero decir, no. Bueno, entonces aparece la esposa en EDUI 21, aparece él... evidentemente dando un apoyo y bueno, por eso hay muchas cosas que no se saben porque evidentemente aquí hay dinero y después creo que tampoco se ha hablado suficientemente de qué es lo que pasó con esta gente cuando estuvieron en el ministerio, porque yo he estado conversando con algunas personas del ministerio del CODICEN que me da mucha confianza, que por supuesto no son de los primeros planos, todo lo contrario, son personas que han estado funcionarios técnicos, digamos, de nivel inferior al de ellos, ¿no? Y muy críticos con su postura, ¿verdad? Uh-huh. Muy críticos con no jugársela, no defender sus ideas, hacer la propia. Entonces, bueno... Yo creo que falta mucha información. Yo doy mi campana o mi visión, pero creo que hay muchas más visiones que deberíamos estar incorporando para darle a esto una dimensión adecuada, ¿no? Uh-huh. Importante. Porque por un lado, como la gente sabe poco, efectivamente, lo que aparece es, bueno, esto es prácticamente... aquellas cosas Rainbow Bright, ¿no? Mi pequeño pony, los ositos cariñosos, qué lindo, todos nos amamos, ¿no? Es decir, blancos, colorados, frente amplistas, en una cruzada a favor de la educación, fantástico. Sí, pero uno se acerca un poco y ahí hay mucho problema, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, y esto es un poco problematizar un poco, mirar un poco y sobre todo hacer preguntas. Yo no tengo las respuestas todas, tengo algunas miradas y algunas respuestas y algunas preguntas. Sí. Pero yo creo que puede haber otras, ¿no? Sí. Ahora, estoy pensando en voz alta, Adriana, para el común denominador que está escuchando el programa, digo, qué lío, dirá la gente, mirá lo que es esto. O sea, estos por acá, los otros por allá, estos queriendo, mirá lo que había atrás. Está muy turbio el panorama, sí. Oh. Y no solamente en esto, ¿no? Ahora, ojo, porque el viejo refrán de mi abuelita, ya no de mi abuelita, de mi tatarabuela, que decía, río revuelto... Ganancia de pescador. Ah, ojo. Ojo. Ojo. Sí. Yo creo que también en esto... Y como decía Discépolo, dale nomás. Sí. Dale que va. Sí, yo creo que también hay un problema que, a ver, aquí soslayar la responsabilidad del gobierno no es justo tampoco, ¿no? Yo creo que acá el gobierno tendría que responder de otra manera. Sí. Con propuestas más claras, con propuestas decididas, con de modo más innovador. Yo creo que es el único modo. ¿Y por qué, Adriana, y la libero? Porque la autocomplacencia no sirve para nada, ¿verdad? Eso. Pero, Adriana, acá viene la pregunta. ¿Y por qué si alguien que hace las cosas bien y tiene buen rédito no las hace? ¿Qué es lo que puede llevar esto a así, hablando a grosso modo, montar esto o plantear esto que usted está planteando, puede llevar un rédito político? O sea, perder votos, puede, no sé, porque la pregunta es ¿por qué no? Si hay gente capaz como usted y como algunos más que usted también podría incorporar, ¿por qué? ¿Por qué no entonces? Porque usted hasta estuvo cerca de todo esto. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahí también hay una especie de reparto, digamos, que fue lo que hizo, digamos, Tabaré Vázquez, ¿verdad? Y bueno, adjudicó a sectores campos, ¿no? Sí. Campos de actividad. Sí. Tal ministerio para tal sector, tal ministerio para tal sector. Sí. Y bueno, y el CODICEN desde comienzos del gobierno progresista, desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, realmente está en manos de un sector, ¿no? Entonces, y ese es el sector que tiene la capacidad verdaderamente de hacer algo. Y es como que hay un pacto de no intromisión, del mismo modo como el MPP no se mete en el campo de la economía. Bueno, no sé hasta dónde. Bueno, pero digamos. En el gobierno pasado sí que tuvo incidencia y cuando se hablaba. Y en este también, acordémonos de. No, por eso digo, cuando usted dice que. Bueno, claro, pero. Se metió igual y hubo un lío bárbaro. Pero del mismo modo. Bueno, pero digamos, la contraria no es verdadera, ¿verdad? Es decir, bueno, hay gente que con el CODICEN no se mete. El CODICEN ahora está en manos del MPP. Estuvo en manos del MPP en el primer periodo. Sí. En el segundo periodo, en el tercer periodo. Sí. Es decir, los presidentes del CODICEN y la mayoría del CODICEN siempre ha sido MPP. Entonces, si desde ahí no se hace la reforma, claro. No se puede hacer de ningún lado. Y volvemos a la pregunta y la libero. ¿Es porque no quieren o no saben cómo hacerlo? Bueno, yo pienso realmente que no hay a ver, el primer presidente del CODICEN fue con todo respeto, ¿no? Porque era un académico muy brillante, era un inmunólogo que había estado los últimos muchos años de su vida. Inmunólogo, Yarzábal en Venezuela, estudiando los Yanomamis. Entonces, de la selva venezolana lo ponen de presidente del CODICEN, que es una cosa de nuevo muy rara, ¿no? Sí. Y para hacer, para administrar la educación. Claro. A ver, todo bien, pero. Sí, sí. ¿No? Zapatero a tus zapatos. Y bueno, pero, en fin, eso fue lo que ocurrió. Vamos a ¿no? Es decir, yo simplemente ahí estoy describiendo. Está perfecto. El siguiente periodo pusieron a José Seoane, que era el decano de Humanidades, que había sido también profesor, pero allí hubo un cortocircuito entre él y Nora Castro, y bueno, volaron los dos inmediatamente y apareció Neto en un proyecto del MPP de convertir a la UTU o al Consejo de Educación Técnico Profesional en universidad, sí. Que no salió, ¿verdad? Pero sí. Bueno, Neto tampoco era una persona que uno dijera un excelente expediente, sí. Académico. Claro. Había estado en UTU y bueno, tiene un pasaje allí un poco complejo por UTU y llegó allí, pero verdaderamente él, el resto de la educación, yo nunca escuché que lo tuviera pensado, nunca lo escuché, claro. Hablar de la educación. Claro. Entonces no sé lo que quiere. Sí. Por ahora yo lo veo quieto ahí y realmente no ha habido propuestas, ¿no? Sí. Entonces, visto así, uno dice, bueno, de acá no se puede sacar mucho. Claro. Y por qué, yo creo que esto es un problema, esto que señalas tú, es un problema que pasa en todo el gobierno. No es solamente en la educación, hay muchos lugares donde los expertos no están. No. Y bueno, yo qué sé, porque está a veces lo político, por el amigo esto, político, los amigos por arriba del otro, claro, y bueno, y así estamos, ¿no? Claro. Tal cual. Complicado, la verdad, es una cosa muy complicada. Tal cual. Adriana, ahora sí, no le robo más tiempo. Bueno. Le sacamos 12 minutos de más. Bueno, no pasa nada. Ha sido un gusto. Lo mismo para nosotros. Y esto nos obliga a seguir con más continuidad las charlas. Estas de ida y vuelta, ¿verdad? Bueno. Porque yo creo que contribuyen y vaya. ¿Cuánto? Sí. Sobre todo. Para el interior, aunque para que la gente sienta... No, ¿cómo para el interior? Bueno, pero a ver si queda claro, porque hay gente que menosprecia al interior, ¿verdad? Entonces, desde acá intentamos hacer un medio de comunicación de primera línea, dándole los mejores, que como usted a veces lo marcó, no se dan allá abajo. A mí me pasó un hecho, y disculpe que le hable en primera persona... Pero me pasó un hecho con el desaparecido ahora Jorge Valle. Sí. Nos pasaba lo mismo. Él venía acá y hablaba 2 horas, 3 horas, y yo grabé un spot porque yo le agradecía por haber estado. Y me dijo, claro, mire, papo, el agradecido soy yo, porque con usted se puede hablar, con usted se puede intercambiar. Y es que yo aprendo también, porque yo no soy erudito en todo. Pero es que no se puede ser erudito. Es decir, yo también le digo, mire, hablo, a veces te tuteo, a veces no, pero como me viene. A ver, yo sé de lo que sé, ¿verdad? Claro. No me vengan a hablar de contaminación ambiental, porque no tengo idea. Claro. De matriz energética no tengo idea. Es decir, entonces, bueno, cada uno, en la medida de lo posible, yo vengo... aporto sobre esto. La vez pasada dio la casualidad que también había estudiado algo de fútbol y hablamos de fútbol. Entonces, bueno, de lo que sé, encantadísima. Pero creo que eso es lo que está bueno, ¿no? Y realmente acá el nivel del periodismo no es, acá en la capital no es la gran cosa. Uh-huh. Verdaderamente. Nosotros, sin entrar en la crítica hacia los colegas, pero también lo notamos. A veces mirando y escuchando programas decimos, y acá le preguntaría acá, y acá iría por acá. Claro. Ayer, por ejemplo, me tomé la impronta, ¿verdad?, de mandarle al WhatsApp del senador Luis Lacalle Pou, con quien mantenemos a veces, pero ya hace 2 que no me contesta, ¿verdad? Sí. Que me parece muy sano lo que él planteaba por los medios de comunicación y haciendo conferencias, ¿verdad? De la cristalinidad que debe tener alguien para armar comisiones investigadoras. Hasta ahí vamos bárbaro, pero acá es un gobierno departamental de su sector o de su partido, y por acá toda la junta departamental, lo que tiene que ver a las bancadas, se niegan a que haya controles. Y cuando aparecen los controles del Tribunal de Cuentas, pasarlo a la justicia, no se votan. Claro. Como si los que están sentados acá saben más que la justicia. Claro. Porque en la medida que no hay pruebas. ¿Qué sabes si no hay pruebas? Hasta que si un Tribunal de Cuentas marca que hay irregularidades, que sea la justicia, no vos que sos un edil, tenés... Bueno, entonces se lo marcamos, esa es nuestra forma de hacer. Hoy pasamos el mensaje que le dejamos ayer en el WhatsApp. Y de eso me parece que se trata. Y a veces en la capital vemos que ese tipo de cosas no hay. No hay verdaderamente. Esa impronta no hay. No existe. Existen muy buenos periodistas que hacen un gran complemento de algunos programas y que verdaderamente son periodistas y de investigación, y usted también me va a decir que tengo razón, porque la vi que opinó más o menos igual de la misma forma, y es Carlos Peláez. Sí. ¿Verdad? Me parece que alguien que cuando habla es porque investigó, está la data. Sí. Bueno, él es la persona que investiga en ese programa, ¿no? Sí. Yo realmente no he visto otro, ¿no? Sí. Yo le reconozco a Figares, vamos al rey lo que es el rey, yo le reconozco a Figares que es un Un gran comunicador. Es un conductor. Él conduce, entretiene, no deja un espacio libre, no deja un segundo libre. Él está hablando todo el tiempo, pero en esa cosa de estar hablando todo el tiempo, si no le dedica estudio, también hay lugar para mucha cosa, mucho prejuicio, mucha expresión de además una cosa siempre muy autorreferida. Yo qué sé, no sé, hay gente también seria que a uno, bueno, Cotelo es un hombre súper serio, ¿no? Sí. Podrá gustarle más, menos su orientación, pero él verifica todo, ¿no? No hay cosa que diga que no esté verificada. Sí. Yo creo que sí, que hace falta más preguntas, más más crítica y sí. De algún modo, bueno, ¿cómo decirlo? Más profesionalismo, ¿no? Y esto, más también más pluralismo, porque también uno escucha algunos programas y los que van son todo el tiempo la misma gente, ¿no? Entonces, caramba, ¿no? Hay voces que no se escuchan y eso, hay cuestionamientos, como estos que estoy haciendo yo, que no se escuchan. Sí. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, ¿no? Los agradecidos nosotros. Sí, no, sí, no. Un saludo para ti, Adriana. Dale, un abrazo grande, 15 minutos, Ramiro. Extra. Cuando vengas por Montevideo, avísanos. Bueno. Y tal, me avisás y charlamos un rato, ¿está? Por supuesto, Adriana. Bueno, un beso, Adriana, bueno, gracias. Un abrazo a los dos y bueno, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Dale, no, chao, chao, chao. Adriana Marrero conversando en la mañana de El Zoológico.